sobre mi almohada. Sueño con tu cara. Cuando me despierto, ya no encuentro nada. Y que me marchara cuando yo te amaba. Y ahora ya no puedo, ay, mirarte a la cara, la cara, la cara. No me mires, no me hables, que mi corazón se ha muerto. ¡Usted! Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde. Siéntelo. Sobre mi almohada, sueño con tu cara. Cuando me despierto, ya no encuentro. Cobarde, cobarde, cobarde.